Bueno, pasamos al punto número 8. Acuerdo que proceda sobre resolución de la alegación presentada respecto a la aprobación inicial de la ordenanza municipal reguladora del uso, mantenimiento y mejora de los caminos rurales. Despedimos a la interventora, la animamos a que empecemos ya con los del año 18. Y pasamos a dar lectura al dictamen y a continuación tiene la palabra el concejal de San Borondón. Vista la alegación presentada por la Federación de Empresarios Turísticos de Lanzarote a la aprobación inicial de la ordenanza municipal reguladora del uso, mantenimiento y mejora de los caminos rurales de Yaiza, debatida la misma previa deliberación y por 3 votos a favor de los concejales de UPI y PIL y 2 abstenciones de los concejales de Coalición y PSOE, se acuerda desestimar la alegación de referencia. Tiene la palabra. Bueno, esto, la ordenanza se trajo a pleno. San Borondón en su momento estuvo a favor porque también nos hacían llegar en su momento muchísimas personas, agricultores que están por la zona y sufren y padecen la circulación de estos quad o moto o lo que sea por esos caminos y el daño que está provocando, ¿no? Por lo tanto, nosotros vamos a ser coherentes con aquello que se trajo a pleno esa ordenanza para su aprobación inicial y nosotros vamos a seguir apostando y apoyando por esa ordenanza. Por lo tanto, vamos a estar a favor de este punto. Muy bien, gracias. Ganemos. Vale, en este punto y con la documentación en nuestro poder referente a las alegaciones por parte de Aitur, entendemos que dicha Federación de Empresarios Turísticos de Lanzarote estén en su derecho de presentar alegaciones y más cuando se refieren a la actividad de los empresarios. Pero también entendemos que, como indica en su informe el técnico del Ayuntamiento de Yaiza y licenciado en Ciencias Ambientales, el señor Andrés Curbelo Betancor, que es demoledor, el impacto negativo que conlleva el uso a diario de este tipo de vehículos sobre el medio ambiente, como el deterioro del firme por la erosión que causa en caso de lluvias los surcos que forman, la emisión de polvo, las cuales se depositan en los cultivos y flora, los ruidos que emiten este tipo de vehículos. En definitiva, creemos que se producen más perjuicios que beneficios a la isla. Indicar que siendo Lanzarote reserva de la biosfera, entendemos que tiene que prevalecer el bienestar de la isla ante el bienestar de unos pocos. Por eso vamos a votar a favor, para que se desestime la alegación presentada por Aitor. Gracias. PSOE. Yo qué voy a decir a favor. Yo creo que he tenido diferentes intervenciones, no solo aquí en estos plenos, sino en medios de comunicación, para presionar un poco y que regulasen el paso de este tipo de vehículos por la zona del municipio, por los diferentes problemas que causan, ya sea directamente con los agricultores en zonas sensibles donde pasan continuamente, sino que también por el impacto que tienen en los haches y por todas las zonas por las que pasan, destrozando el territorio. Es verdad que esperaba quizás que pudiese haber una especie de negociación y de trato para que de alguna manera pudiese seguir, no quizás en el exceso en el que están circulando, pero sí minorizada, o regularla de alguna manera, pero veo que es imposible. No voy a votar en contra, por supuesto, voy a ir a favor de las medidas que se estimen y demás. Entiendo incluso la prohibición, dado que tampoco tenemos medios para poder controlar, y creo que regular, para que quede en un folio rellenado, o sea, no me parece que sea tampoco la solución al problema. Si finalmente hay que prohibir, yo, miren, les tiro confetis ya, porque estaba deseando que este momento llegara, de verdad. A favor. Gracias, Carmen. Coalición. Sí, bueno, nosotros no nos vamos a extender, vamos a votar a favor de este punto porque entendemos que es lo mejor para los intereses de los vecinos y del propio municipio y, por lo tanto, poco más que aportar. Pues coincidir con lo que decía, me parece que fue el señor Rosales, Monzón Rosales, para que lo digo para que en el acta, que es cuando lo escuchan y se transcribe, no se me vuelvan a confundir más. Es Monzón Rosales. En que efectivamente hay que escuchar a Aitur. Aitur, no sé si fue el señor Muñoz entonces, hay que escucharlos y lógicamente ellos defienden lo suyo, pero la responsabilidad y nuestra obligación es proteger a todos. Tal como apuntaba la concejala del PSOE, ciertamente se tuvieron varias reuniones tendentes a que no se prohibiera, sino que se regulara. Pero, como también decía la concejala del PSOE, eso es imposible, no tenemos medio. Ustedes han visto que tenemos 212 kilómetros cuadrados, tenemos una extensión territorial importante con mucho territorio protegido y solo tenemos los efectivos policiales que tenemos y, desde luego, no pueden estar destinados a ese fin, porque tenemos otros mucho más importantes para nuestra población que cumplir. Por lo tanto, ese tema está superado y pasamos a votación de este asunto, que entiendo es por unanimidad. Pues por unanimidad queda aprobada la ordenanza.